Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron. Tanto así que yo guardo tu sabor, como tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerzas llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad en mi vida. Todo lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, y en la boca llevarás sabor a mí. Y 47 minutos, seguimos aquí en Radio Gráfica. Para comunicarse, Manu, con nosotros, ¿cómo lo hacen? Lo hacen al 11-50-12-35-89, también pueden descargar la app de Radio Gráfica, la aplicación en el Store, y ahí también tienen un chat, pero 11-50-12-35-89 para mandar WhatsApp. Y le damos la bienvenida a Jorge Calzoni, el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Bien, preocupado por los mensajes que nos están llegando, la información desde la universidad, que hay un conflicto con el municipio de Avellaneda que quiere quitarle un edificio. Sí, es un edificio, lo que llamamos la sede de Riachuelo, que se anunció en el 2012, ¿no? Es un edificio que está a la vera del camino de Sirga del Riachuelo, frente al puente Boya, ahí muy muy cerquita de Barracas, en frente de Barracas. Ese edificio, en aquel momento, el intendente, junto con el juez de la causa, habían determinado que se destinaba a la universidad, más pronunciado por la misma presidenta en aquel entonces. Se hizo, bueno, tuvo todo un proceso de aprobación dentro de Acumarc, llevó bastante tiempo. Se hizo una licitación, esa licitación era una obra que llevaba adelante el municipio y el financiamiento era de Acumar. esta obra avanzó relativamente bien hasta el 2015. Faltaba muy poco para terminar, la obra empezó a tener dificultades, se inauguró una parte en el año 2017. En ese momento nosotros, el segundo piso estaba listo, hicimos algunas clases, incluso mudamos todo el equipamiento, compramos todo lo que estaba destinado para allí. No pudimos armar los laboratorios, esa era la principal dificultad. Allí estaba previsto unos laboratorios que iba a tener ACMAR para medir la calidad de agua del riachuelo, para medirlo. Bueno, eso está vigente, creo. Y bueno, así que no pudimos continuar ahí. Hicimos algunas actividades, muestras, presentación de libros, hasta una reunión de Consejo Superior, con lo cual le dimos un uso al edificio en aquel momento. Pero bueno, nos enteramos por el diario de que iba a ser destinado al polo judicial de Avellaneda Lanús, y esto la verdad que generó un enorme malestar en toda la comunidad universitaria, porque aparte nosotros lo teníamos previsto, ahí son 17 aulas, más laboratorios, más un espacio que iba a ser destinado a una especie de museo de riachuelo para preservar la memoria, más los laboratorios ya pedidos de ACMAR que iban a tener, teníamos previsto en conjunto, incluso las compras de nuestro laboratorio iban en paralelo con lo que iba a ser ese trabajo en conjunto que aspirábamos a tener con ACMAR. Así que bueno, la verdad que nos tomó por sorpresa, hemos preguntado, hemos enviado notas y nunca tuvimos respuesta, solamente algunas cuestiones de prensa que saca el propio municipio. Pero bueno, ese es básicamente la situación y bueno, todavía no tenemos una respuesta formal ni oficial por parte del municipio. Porque el predio es del municipio. El predio en realidad era había que sacarlo de allí porque está justo en el camino de Sirga y el municipio sí lo compra. O sea, no es que lo compra, se define junto con el juez de la causa en aquel momento, uh-huh, de que quedaba para una institución de bien público. Y en este caso, bueno, nosotros estábamos muy felices porque nos habían ofrecido a nosotros esa posibilidad. Y por supuesto, digamos, estamos recién naciendo como universidad, esto estamos hablando de año 2012. Claro. Así que había nacido hace 2 años la Universidad de Avellaneda. Claro, exactamente. Así y aparte, Jorge, déjame apuntar que en esos años y con el nacimiento de ACMAR, que bueno, tiene que ver con la causa de Beatriz Mendoza, que en realidad arrancó como una causa de una trabajadora en Villa Inflamable que hace una causa por un tema de salud, ¿no? De cómo se había contaminado y cómo se había enfermado por lo que pasa en toda esta vera del riachuelo, y se armó una gran causa que después despierta el nacimiento de ACMAR, que se ha avanzado, pero que además la Universidad de Avellaneda, como una universidad del Bicentenario, arma una carrera de ciencias ambientales. Digo, es otra perspectiva de cómo mirar el río. Sí, la causa de Betty, bueno, el edificio del municipio le había puesto, no había propuesto el nombre de Betty Mendoza, con lo cual a nosotros nos pareció muy bien. La causa nace por un estudio de plomo en sangre de los chicos de Villa Inflamable y tiene una resolución en el año 2008, ¿no? Uh-huh. Un fallo histórico de la Corte. Así que ahí nace, digamos, la causa. Y ACMAR, bueno, ya tenía alguna previa y tuvo un desarrollo mucho mayor a partir de eso. Así que sí, lo que decís, la carrera estuvo pensada en esa lógica. El edificio está ubicado justo enfrente del riachuelo, con lo cual la verdad nos llama mucho la atención, no tiene mucha lógica esta propuesta, la verdad. Todo el polo judicial. Sí, es un poco raro, ¿no? Digamos, digo, a ver, otros lugares deben haber para el polo judicial de Avellaneda de Luz, me imagino, ¿no? Sí, por supuesto, nosotros creemos que está muy bien abrir y ampliar los juzgados para los vecinos de Avellaneda y Lanús. La verdad que nosotros acompañamos esa idea, no nos negamos. Lo que no nos parece extraño y nos resulta, la verdad, perturbador es que lo hagan en un edificio que estaba destinado a la universidad, digamos, esa es la cuestión. Así que desde ese punto de vista, la verdad que se conjugan varias situaciones, pero esto, como vos decís, el edificio estaba en una cuestión inmejorable, porque aparte también tenía que ver con, ahí irían las carreras de ambiente y turismo, y el tema del turismo estaba íntimamente vinculado a la obra del Camino de Sirga, el puente de la Boca que cruzaba a Dock Sud, bueno, vincular con la Boca con respecto al tema turismo, es decir, había toda una sí. perspectiva integral, estaba pensado integralmente, ¿no? Mira, recién venimos de hablar con un historiador y hablamos de hoy es el día de la Reconquista de Buenos Aires, toda la historia que tenemos en estos barrios como para que el turismo también, ¿no?, se pueda aprender y difundir, ¿no? Porque en realidad podemos hacer turismo en nuestras propias ciudades. Exactamente, estaba el puente transbordador que se terminó en algún momento, una obra de vialidad que tenía esa posibilidad de cruzar, porque todavía en la zona de Isla Maciel, en algunas zonas de Dock Sud, se mantiene como en aquel entonces se vivía, cosas que tal vez se fue perdiendo, ¿no?, en muchos sectores de la ciudad de Buenos Aires. Así que desde ese punto de vista era un proyecto integral, estaba bien pensado, digamos, tenía una lógica. Así que bueno, esa es la preocupación, y digamos el Consejo Superior se reunió este lunes y bueno, se pronunció, hubo un pronunciamiento de todos los claustros de la universidad repudiando esta decisión, porque aparte todavía no nos contestaron. La verdad, lo más insólito es que no hay absolutamente ningún tipo de respuesta, no hay una cuestión que es difícil de explicar, ¿no? El ninguneo y la falta de respeto que ha tenido el municipio hacia la universidad en estos últimos tiempos, ¿no? ¿Y con respecto a CUMAR, no tendría que también pronunciarse? Sí, nosotros hemos enviado también a CUMAR notas, hemos tenido una reunión antes de la pandemia donde le planteamos la situación y le dijimos que le íbamos a enviar una nota. Eso lo venimos haciendo no ahora, esto lo venimos hace bastante tiempo, incluso hace 2 años hicimos una presentación en el juzgado de Morón, que lleva la causa, y fuimos convocados, el municipio no concurrió, y ahí había un litigio donde Acumar decía que el municipio no había cambiado la obra, y no, entonces los certificados nos convencían con la obra, y el municipio decía que Acumar no le pagaba, y bueno, nosotros estábamos en el medio. Y nunca se pudo resolver esa situación, pero sí hemos mandado y estamos enviando copia de toda esta resolución del Consejo Superior a los distintos ministerios, incluso a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, al Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Bueno, nos parece que no puede ser una medida arbitraria y que seguramente deben desconocer, ¿no?, que tiene que ver con una lógica más local que otra. Claro, sí, es una cuestión más bien local. Y también me imagino que el Ministerio de Educación de Nación, que el Consejo interuniversitario, digamos, que también son instancias donde se pueden pronunciar. Digo, esto es una pulseada política. Sí, hoy hay reunión del Comité Ejecutivo, hemos hecho una presentación en el Consejo de Rectores, donde seguramente va a salir un pronunciamiento. Hemos recibido acompañamiento y apoyo de prácticamente todas las universidades públicas, así que creemos que eso va a salir, y por supuesto también fue al Ministerio de Educación, un conflicto similar, me acuerdo, con la Universidad de San Martín, donde el macrismo intentó sacarle un sector de su terreno, y que, bueno, por suerte hoy fue resuelto y fue reparado esa situación, así que ojalá que aquí también se pueda reparar esto. La verdad que, pensando en la pospandemia, ya teníamos problemas de aulas, así que imagínate que vamos a requerir espacios, y esto ya lo contamos como parte de lo que teníamos en algún momento, incluso nunca terminamos de terminar de armar los laboratorios ambientales, porque básicamente pensamos que iban a funcionar, ¿no? Así que estuvimos una buena parte... También tengamos en cuenta que venimos de 4 años de pandemia, del macrismo, como bien se la llama, y donde las universidades han resistido, como todo el sistema público de educación. Ahora, la pospandemia es una preocupación, ¿no? Digamos, de cómo hemos visto de cómo se volvió a las clases en San Juan, hay que ver cómo se desarrolla, en varios países se ha vuelto para atrás. La universidad necesita espacio, eso es algo que no debería discutirse, por lo menos en este momento político de la Argentina. No, la verdad que no, nos parece absurdo, ¿no?, perder tiempo, energía en estas cosas, cuando la verdad tenemos que estar pensando en poder resolver situaciones, ¿no? Hemos puesto todo a disposición nosotros, como todas las universidades y el sistema científico-tecnológico del Estado Nacional, de los Ministerios de Salud, incluso la Secretaría de Salud del municipio, para colaborar, para ayudar